Buenas noches, escucháis el 101.8 de FM, Radio Topo, en concreto el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y arrancamos esta semana con una noticia de Palestina, que hemos sacado de Telesur y que dice así. Israel intentó comprar el silencio de víctimas de la Flotilla de la Libertad. El Estado de Israel intentó comprar el silencio, con más de 6 millones de dólares, de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza en el año 2010 y que fue atacada de forma violenta por el ejército israelí. La denuncia fue hecha este jueves por Ramazán Ariturk, uno de los abogados que representan a 465 víctimas y familiares del Mavi Marmara, el buque turco que encabezaba la Flotilla de la Libertad, cuyo destino era llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino en la Franja de Gaza. El abogado reveló que se trató de una oferta secreta para silenciar a sus clientes, efectuada el pasado mes de abril a través de un intermediario de la Embajada israelí en Ankara, capital de Turquía. Reveló el sitio web de noticias iraní Press TV. Explicó que el dinero se habría pagado a una fundación judía en Turquía para su posterior distribución. El plan contemplaba también una disculpa de Tel Aviv, a fin de resolver las demandas contra su ejército. Ariturk agregó que informó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía sobre la propuesta y su rechazo por considerar que no era ético. Agregó que la Cancillería expresó su conformidad con la decisión tomada y le agradeció el no dejarse comprar. El 31 de mayo de 2010, fuerzas israelíes atacaron la Flotilla de la Libertad humanitaria en aguas internacionales del Mediterráneo, matando a 9 ciudadanos turcos e hiriendo a cerca de 50 activistas sociales, que formaban parte de una flota integrada por 6 embarcaciones. Un individuo de nacionalidad turca, Süleyman Soylemez, que resultó herido durante el ataque, aún se encuentra en estado de coma, de acuerdo a medios de comunicación de ese país. El bloqueo impuesto por el régimen de Tel Aviv a la Franja de Gaza ha dejado a 1,6 millones de palestinos sin alimentos, combustible, medicinas y otros elementos de primera necesidad desde mediados de junio de 2007. Y ahora pasamos a dejaros con un audio de noticias sobre Latinoamérica de la agencia Pulsar, que en este caso trata sobre Perú, México y Brasil. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Primero se resuelvan todos estos pasivos ambientales y sociales que se ha generado. La situación en la que se encuentra México exige que las y los jóvenes tomemos el presente en nuestras manos. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En Perú, la detención de un alcalde complica el diálogo en el conflicto minero de Espinar. Luego de haber denunciado una orden de arresto en su contra, el alcalde Oscar Mollo Huanca fue detenido este miércoles por autoridades de la provincia peruana. El presidente regional de Cusco, Jorge Acurio, manifestó que el arresto se produjo mientras Mollo Huanca sostenía una mesa de diálogo con dirigentes provinciales. La Fiscalía Provincial denunció la apertura de una causa contra el alcalde Mollo Huanca y otros líderes sociales por su participación en la huelga indefinida que vive esa región desde hace 10 días. Señalan que el funcionario estuvo al frente de los pobladores que se enfrentaron con la policía el pasado lunes durante una protesta contra la instalación de la empresa minera Xstrata en Espinar. Los pobladores de la región denuncian la contaminación de 2 ríos por parte de ese emprendimiento minero. También exigen a la compañía el pago de mayores utilidades a esa provincia. Oscar Mollo Huanca, alcalde de Espinar. Lo que aquí en la provincia de Espinar consideramos es que primero se resuelvan todos estos pasivos ambientales y sociales que se ha generado. No creo que sea una cuestión, como hace un rato escuchaba, de que es una política antiminera. Durante la represión a las protestas resultaron muertos al menos dos manifestantes. Los pobladores acusan a la policía local de haberlos asesinado. Luego de confirmarse estas dos muertes, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en Espinar y así quedaron suspendidas las garantías constitucionales en esa zona. Julián Taumala, presidente de Perú. Yo sí estoy preparado y estoy dispuesto a combatir porque hay que poner orden en el país. Creo que no es la política correcta la del avestruz, como se ha hecho en el pasado, dejar que ahí, que en el interior del país, la violencia destruya las estructuras del Estado de Derecho, de la independencia de los poderes. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando el que debe administrar, el líder institucional, natural, de un pueblo, es el primero que comienza a incitar al pueblo? Eso es lo que debíamos preguntarnos, si es que queremos fortalecer la democracia y no rasgarnos las vestiduras falsamente. La declaración del estado de emergencia acarreó la detención de varios dirigentes sociales en la cusqueña provincia, entre ellos el presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Guamán. En un breve contacto con la prensa este jueves, el presidente Ollanta Humala respaldó al jefe de gabinete de ministros, Oscar Valdés, luego de las críticas de algunos sectores de la misma alianza oficialista Gana Perú. Esto decía Humala. Creo que el Ministerio Público no debe aceptar presiones de nadie, de ningún congresista, por más que sea regional o de partido de gobierno. Yo creo que no estamos ahora para que determinados congresistas, por tratar de ganar algún voto en su región, se rasguen las vestiduras y presionen al Ministerio Público o al Poder Judicial. Vale recordar que este mismo jueves iniciaba un paro indefinido en la región peruana de Cajamarca. Esta localidad también sostiene un conflicto minero. Allí, los pobladores rechazan la instalación del llamado Proyecto Conga. Informativo Pulsar. En México, el movimiento Yo Soy 132 asegura que seguirá luego de las elecciones. Así lo afirmaron los más de 6.000 estudiantes de distintas universidades mexicanas que concluyeron este miércoles la primera asamblea general del movimiento con nuevas definiciones políticas. Durante el encuentro asambleario, los jóvenes se manifestaron herederos de las antiguas luchas estudiantiles y de los movimientos sociales de México. Exigieron un juicio político contra el actual presidente mexicano, Felipe Calderón, y contra el candidato del opositor Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto. También demandaron la inmediata salida de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales. La jornada contó con la participación de los representantes de 54 universidades públicas y privadas del norteño país, quienes reivindicaron la condición apartidista de la agrupación. Durante esta semana se conoció el manifiesto de este movimiento. Aquí un fragmento. En esencia, nuestro movimiento busca la democratización de los medios de comunicación con el fin de garantizar información transparente, plural e imparcial para fomentar una conciencia y pensamiento crítico. Es por ello que exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación, en particular a lo referente al duopolio televisivo constituido por Televisa y TV Azteca. Exigimos hacer del acceso a Internet un derecho constitucional efectivo, en los términos que establece el artículo primero de nuestra Carta Magna. Exigimos la instauración en todos los medios informativos, radio, televisión y prensa, de instrumentos que aseguren el interés social en los contenidos. Exigimos someter a concurso las producciones de los canales públicos de permisionarios en las distintas escuelas de comunicación. Exigimos abrir espacios de debate entre los jóvenes y los medios de comunicación sobre las demandas aquí expuestas. Exigimos garantizar la seguridad de los integrantes de este movimiento, de quienes se expresan libremente a lo largo del país, y en particular, de los periodistas que han sido alcanzados por la violencia. Además, expresamos nuestra absoluta solidaridad con las personas que en los últimos días han sido reprimidas por manifestar sus ideas en distintos estados de la República. Durante la asamblea, los jóvenes manifestaron su rechazo a la privatización de la educación pública y convocaron a otros sectores sociales a acompañarlos en sus reclamos. El movimiento Yo Soy 132 se originó el pasado 11 de mayo, cuando 131 estudiantes de la mexicana Universidad Iberoamericana rechazaron la visita de Enrique Peña Nieto a esa institución. Informativo Pulsar. rechazan en Brasil una medida que afecta áreas protegidas de la Amazonía. Más de 30 organizaciones y movimientos sociales presentaron una carta de repudio a la medida provisoria que redefine los límites de 8 áreas protegidas en la Amazonía de ese país. La medida provisoria fue presentada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y convertida en proyecto de ley por la Cámara de Senadores. La propuesta podía ser votada hasta este jueves. Se debe a que la iniciativa perderá validez tras superar esa fecha. La carta presentada por las organizaciones señala que la propuesta gubernamental afectará a más de 75.000 hectáreas de zonas protegidas. Se debe a que la redefinición de límites dará paso a la construcción de los embalses de 2 megarrepresas ubicadas en las regiones de São Luís de Tapajós y Jatobá. También impactará negativamente sobre el río Tapajós, ubicado en el estado brasileño de Pará. Por otra parte, el documento difundido por las entidades sociales denuncia que la medida presentada por la mandataria brasileña presenta una amenaza para la calidad de vida de las poblaciones y áreas afectadas. Asimismo, manifestaron que constituye una amenaza para los derechos humanos y para las actividades productivas de los habitantes de aquellas zonas. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Dangerously, Bueno, y seguimos con una noticia de Guatemala que hemos conseguido de la página Otra América y que dice así: el presidente Pérez Molina elimina los archivos de la paz para borrar el genocidio. En una acción sorpresiva, el gobierno guatemalteco anunció el cierre efectivo de sus archivos de la paz, una de las instituciones más activas e importantes creadas a partir de los acuerdos de paz de 1996. Para promover la paz, la verdad y la reconciliación. De acuerdo a medios de comunicación guatemaltecos, Antonio Arenales Forno, secretario de la Paz, declaró que el 29 de junio estaría cancelando contratos de trabajo por los que no encuentra justificación y la función de una dirección a la que no le encuentra sentido. El desmantelamiento de los archivos de la paz es un fuerte golpe a los actuales esfuerzos del país por recuperar su memoria histórica y apoyar los procesos judiciales en contra de violadores de derechos humanos. Si bien los archivos fueron fundados hasta el año 2008 durante la presidencia de Álvaro Colón, en este breve tiempo de funcionamiento logró digitalizar alrededor de 2 millones de documentos gubernamentales relacionados con el conflicto armado interno. Los archivos de la paz también han publicado 9 informes relevantes sobre la desaparición forzada, el tráfico de niños, el conocido Estado Mayor de la presidencia y los archivos de la Policía Nacional. Su personal ha proporcionado informes periciales al Ministerio Público en varios casos clave de derechos humanos, incluyendo el actual juicio por genocidio contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt, asociado a las masacres realizadas en el área Exil entre 1982 y 1983. Pero Arenales Forno planteó a reporteros que estas funciones les conciernen a otros. Por ejemplo, la digitalización y análisis de archivos militares por violaciones a los derechos humanos corresponde a la Comunidad de Derechos Humanos y la investigación de delitos le corresponde a la Fiscalía. El secretario de la Paz dijo no estar seguro sobre qué haría el gobierno con el extenso volumen de archivos digitales de la institución, sugiriendo que quizás se transferirían al Archivo General de Centroamérica. El cierre de los archivos de la Paz termina con una importante fuente de apoyo a las acciones judiciales por derechos humanos en Guatemala y puede en parte reflejar el disgusto particular de este gobierno por los casos de genocidio. A pesar que el presidente Otto Pérez Molina no ha intervenido directamente en ninguna investigación de derechos humanos, se ha fijado una clara postura en contra de los cargos de genocidio en juicios contra antiguos oficiales del ejército del país. Su secretario de la Paz, Arenales Forno, ha sido igualmente franco, y en febrero pasado declaró al medio escrito El Periódico: «Me indigna que se afirme que en Guatemala hubo genocidio». La decisión de Pérez Molina también representa una reversión de la larga práctica del gobierno de Guatemala de acceder al desarrollo de las iniciativas de verdad y reconciliación por parte de actores no gubernamentales, más que liderarlas por su cuenta, apoyándose en expertos de antropología forense, derechos humanos o archivos, por ejemplo, provenientes de grupos de la sociedad civil nacionales o internacionales para la recolección y análisis de la violencia estatal. Los archivos de la paz han sido una de las pocas instituciones estatales dedicadas a tiempo completo para avanzar en la comprensión de lo ocurrido durante el sangriento conflicto que duró 36 años. El desmantelamiento de los archivos de la paz es también una pérdida lamentable para las iniciativas de justicia y derechos humanos en el mundo, dado el progresivo interés sobre los archivos de la represión, como los archivos del terror de Paraguay, los expedientes de la Stasi de la antigua Alemania del Este y los archivos del genocidio de Camboya, entre otros. En un esfuerzo por dispersar el creciente desagrado público sobre la decisión, la Presidencia emitió un comunicado el día de ayer en el que cuestiona que su acción se considere un cierre del archivo. En su declaración afirma que el Gobierno solo pretende rescindir los contratos del personal que ya no tienen labores que realizar dentro de la Secretaría de la Paz y que los archivos de la Paz se encuentran distribuidos en varias instituciones del Gobierno, entre ellas la Hemeroteca Nacional, Policía Nacional Civil, Archivo General de Centroamérica y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, entre otras. El comunicado plantea que los cambios se realizan en un contexto más amplio de reestructuración de los programas gubernamentales de resarcimiento, incluyendo la Secretaría de la Paz. Bueno, y ahora cambiamos de país y vamos con una noticia de Honduras que en este caso hemos sacado de Tercera Información. Incumplimiento del régimen pone en peligro los derechos humanos de campesinos y campesinas de la UAN. En vísperas de la instalación de la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de derechos humanos en esta región, el Movimiento Campesino y Popular de la UAN, Honduras, resume en un comunicado que el incumplimiento del régimen de Porfirio Lobo Sosa de un acuerdo firmado en el 2010 mantiene sin resolver la problemática agraria y amenaza con producir nuevas violaciones de los derechos humanos. Más de 3.000 campesinos y campesinas sin tierra y representantes de organizaciones populares reunidos en la colonia 20 de julio de la comunidad La Confianza en el municipio Tocoa, Colón, condenaron enérgicamente la actitud irresponsable del régimen de Porfirio Lobo Sosa por hacer caso omiso a las demandas del movimiento campesino al desconocer la exigencia de derogar la ley para la modernización agrícola e ignorar la propuesta de ley de transformación agraria integral presentada por las organizaciones campesinas el 11 de octubre de 2011. El comunicado señala que el Movimiento Campesino Unificado de la UAN, MUCA, condena la negligencia del Estado en brindar una respuesta adecuada y oportuna a las demandas de tierras y aplicación de justicia y que por el contrario mantiene militarizada la región, lo que se refleja en persecución y hostigamientos en contra de los campesinos y campesinas. El MUCA condena la total impunidad en que se encuentran los asesinatos de más de 50 campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, con la complicidad de la mayoría de jueces y fiscales con las causas de los poderosos. Evidencia de ello es que no se ha enjuiciado ni condenado a ninguno de los responsables. El Movimiento Campesino de la UAN y las organizaciones populares denuncian las amenazas de desalojo y chantaje del terrateniente Miguel Facusé, quien cuenta con el respaldo de jueces, militares y policías para ejecutar dichas amenazas, por lo que responsabilizan al Estado, desde el presidente Lobo Sosa hasta el ministro del Instituto Nacional Agrario, César Am, por las consecuencias que afecten los derechos humanos de las familias campesinas. Al respecto, el MUCA anuncia que realizará movilizaciones pacíficas para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados el 13 de abril de 2010 con el régimen de Porfirio Lobo Sosa, para exigir una solución definitiva de todos los conflictos agrarios de la región y la aprobación de la Ley de Transformación Agraria Integral. El documento está refrendado por más de 20 organizaciones populares y campesinas del Bajo Aguán y se ha distribuido en vísperas de que se instale en Tocoa, del 28 al 30 de mayo, la Audiencia Pública Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos de las Comunidades Campesinas. Dicha audiencia internacional estará presidida por 13 expertos y expertas en el tema de derechos humanos y estará coordinada por María Silva Guillén, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay mucha calentura en Buenaventura y si sos tecuano sos arrecho por cultura. Sangre coloriata por la tierra, no hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra, característico en muchos de nosotros que nos reconozcan, por la mamá y hasta por los rostros, étnicos, estilos que entre todos se ven, la forma de caminar, cabello y hasta por la piel, y dime quién me va a decir que no, escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, donde se ven un pico y juran que fue un beso, donde el manjar al desayuno es plátano con queso, y eso que no te he hablado, de Buenaventura. Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pescado, negra grande con gran tumbao, donde se baila guabajo y pasillo, a lado del río con mi pietillo. ¡Que viva la música latina! Somos Pacífico. Pacífico, guapi, Timbiqui, Tumaco, el Borgo Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándonos a través de lo cultural, música, arte plástica, danza general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestra bambara y con el caché, venga el lobo de mi mamá, ve como es. Y yeah, yo sé lo que se puede perder. Y yeah, pura calentura y quien quiere. Y yeah, ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. Es del Pacífico, guapo, Timbiquit, guapo, Timbiquit, guapo, guapo. Es del Pacífico, guapo, Timbiquit, guapo, Timbiquit, guapo, guapo. Pacífico, Pacífico, Pacífico, guapo, guapo. Pacífico, Pacífico, Pacífico, guapo, guapo. Bueno, y ahora os vamos a dejar con el audio de La Voz de los Movimientos, con noticias de Guatemala, Río Más 20 y movimientos sociales en Latinoamérica. El conflicto generado por la instalación inconsulta de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz en territorios indígenas de las comunidades de Santa Cruz Varillas se agravó tras la declaración del estado de sitio y los hechos violentos contra dirigentes y pobladores. Radio Mundo Real nos trae el testimonio de Daniel Pascual, dirigente de la Vía Campesina, Guatemala. Escuchemos. La gente, mucho de la, como hay más de 100 órdenes de captura, entonces la mayoría de los hombres se han escondido en la montaña y lo que hay más son mujeres en las comunidades, pero también han sufrido ya abusos de parte del ejército, de la policía, al ingresar al hacer los cateos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, para nosotros es una de las casos que van a como regir un poco el comportamiento del gobierno, de este gobierno de Otto Pérez Molina, ex militar, pero con una línea fuerte militar todavía hacia el gobierno y de corte empresarial, ¿verdad? Este estado de sitio para nosotros va a ser que pueda medir la política real de este gobierno en términos de militarización, en términos de también de imponer a la fuerza los programas neoliberales, ¿verdad? Y el caso de Varillas entonces se convierte en una prueba de fuego, ya que en primera instancia el conflicto con la hidroeléctrica, que quieren instalar aquí la hidroeléctrica Santa Cruz, ha intentado el gobierno manchar la lucha de los compañeros con el tema del narcotráfico, con el tema de delincuencia común, y también se ha referido a que hay financiamiento externo que ha promovido este descontento acá. En la cordillera de los Andes está más del 90% de los glaciares tropicales del mundo y la mayor variedad en el mundo de zonas naturales, biodiversidad, formaciones geológicas, hidrológicas y climáticas. Sin embargo, los estados no tienen políticas claras para garantizar la protección de los glaciares y la biodiversidad, y con ello la vida de las poblaciones que habitan en los Andes. Las estrategias de adaptación a los impactos del cambio climático en zonas de montañas deben partir de lo que las propias poblaciones locales ya están haciendo. Lo que es el caso de los Andes significa la revalorización de los conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Así lo señaló el investigador Cristian de Benich, del Nodo Regional de Alianza para las Montañas CONDESAN, en el segundo encuentro preparatorio de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas hacia Río Más 20, Glaciares, Agua y Biodiversidad, realizado en Lima, Perú, esta semana. La situación pues, particular para los Andes de clima compleja de por sí en los Andes. Tenemos gradientes extremos naturales en los Andes. Ya cuando empezamos a hablar de cambio climático y tratar de predecir eso, los modelos que tenemos hoy día son modelos globales para predecir esos cambios y realmente no tienen esa complejidad, no lo reflejan. Y todavía es bastante difícil decir con ciencia cierta lo que va a pasar, ¿no? Sabemos que va a haber aumentos de temperatura y esos aumentos además van a ser más pronunciados a mayores alturas. De hecho, en ese mismo sentido, dado esta incertidumbre, tenemos que tener estrategias flexibles que pueden acoger los diferentes escenarios que tenemos para los climas futuros. Y en ese sentido también las respuestas ancestrales las técnicas ancestrales que sabemos que existen en los Andes, porque esos mismos se han desarrollado para adaptarse a las variaciones extremas de clima que hay y que ha habido, ¿no? El cambio climático no es nuevo y ha habido cambios climáticos en el pasado y este tipo de, por ejemplo, las diferentes técnicas agrícolas, los andenes, por ejemplo, los camellones que son respuestas precisamente para soportar o adaptarse a esos climas cambiantes y extremos. Entonces hay mucha respuesta desde la diversidad de técnicas en los Andes que podemos usar y lo importante sería recoger eso. Entre el 29 de mayo y el 2 de junio se realizará la última etapa de la ronda de negociaciones informales sobre el borrador cero que será llevado a Río Más 20. Sin embargo, los estados aún no se ponen de acuerdo en varios puntos de la agenda, como es el caso de la economía verde y desarrollo sostenible. Para Carlos Monge, investigador peruano del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO, los gobiernos no han avanzado en una real política global sobre el fortalecimiento para un desarrollo sostenible. Podría resumir la situación así. En las cumbres internacionales, los gobiernos, en representación de sus estados, firman cualquier cantidad de compromisos en torno a declaraciones y objetivos muy leables de sostenibilidad, equilibrio, cuidado del medio ambiente, etcétera. Pero luego las políticas nacionales tienen poco que ver con eso y en todo caso no se guían por los grandes objetivos internacionales suscritos en estas cumbres, sino se guían por objetivos nacionales que tienen que ver con lógicas de crecimiento económico y lógicas de generación de renta pública que a su vez están atadas a ciertos patrones de acumulación y modelos de desarrollo. Entonces, no importa que haya firmado Brasil entre río y río, digamos, lo que en la práctica está haciendo es convertirse en uno de los 8 grandes proveedores de petróleo y uno de los 8, por tanto, grandes responsables de la generación de gases de efecto invernadero al poner en producción los enormes yacimientos de presal. No importa lo que el Perú haya firmado y tampoco importa mucho en realidad lo que está discutiendo ahora en comisiones oficiales para llevar puntos de vista a Río, cuando su decisión, la decisión de Estado, es darle luz verde a 53 mil millones de inversión en 30 proyectos mineros, más de la mitad de los cuales están ubicados en cabeceras de cuenca y definitivamente van a tener un impacto negativo sobre los procesos de formación y circulación del agua que ya está sometida a un fuerte estrés hídrico por efecto del cambio climático. Entonces, mi balance es que hay una disociación, una especie de esquizofrenia, en la cual por un lado se firman muchas cosas en eventos internacionales, pero con la otra mano se toman decisiones de política nacional que van en la dirección exactamente contraria de todo aquello que se firma en los eventos internacionales. distintos movimientos sociales, organizaciones y medios de comunicación de América Latina y el Caribe han lanzado la iniciativa Convergencia de Comunicación de los Movimientos Sociales, compartiendo una visión anticapitalista, antipatriarcal y antirracista para la cobertura hacia y durante la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, en contra de la mercantilización de la vida y de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes. Escuchemos el siguiente informe desde la Convergencia de Comunicación de los Movimientos Sociales. Entre el 20 y 22 de junio de este año se celebrará la próxima Cumbre de la Tierra, conocida como Río+20, porque llega 20 años después de la primera cumbre realizada también en la ciudad de Río en 1992. Se trata de un encuentro convocado por Naciones Unidas al que asistirán representantes de diversos países del mundo para debatir y tomar decisiones sobre la situación ambiental del planeta. Se revisará el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cumbres pasadas, se analizará el estado de la crisis sobre deforestación, el agua, el clima, la biodiversidad y se propondrán nuevas acciones para combatir estos problemas. Pero el mayor problema es que ni siquiera hasta ahora se han cumplido los pequeños acuerdos que se tomaron en las cumbres anteriores, acuerdos que ya eran claramente insuficientes para frenar y revertir el daño que estábamos causando al planeta. Las propuestas de los países ricos para esta cumbre es más de lo mismo, pero disfrazado. Le llaman economía verde. Y se trata de seguir devastando el planeta, pero de una manera más controlada. Ahora, para entender de qué se trata esto, vamos a escuchar la explicación del boliviano Pablo Solón sobre este tema de la economía verde. Son nuevos mecanismos para promover la mercantilización de las funciones de la naturaleza. No se trata ya de ir por la madera del bosque, sino de meter al mercado la capacidad de absorción de dióxido de carbono que tiene un bosque, a través de bonos de carbono que manejarán en el marco del sistema financiero internacional para que un país, para que un gobierno y una industria en un país del norte pueda comprar este bono y seguir contaminando con el argumento de que está contribuyendo en otra parte del mundo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al haber comprado ese bono. Si con la crisis medioambiental que estamos viviendo la propuesta es más de lo mismo, evidentemente Río+20 despertó el interés de los movimientos sociales del mundo que preparan una cumbre paralela en la misma ciudad de Río. Se llama Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, en contra de la mercantilización de la vida y de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes. Esta cumbre se llevará a cabo entre el 15 y el 23 de junio, es decir, empezará antes y terminará incluso después de la cumbre de Río. En la Cumbre de los Pueblos se trabajarán tres ejes. Por una parte, las causas estructurales de la crisis e injusticias sociales y ambientales, también las soluciones reales frente a los problemas medioambientales y finalmente las agendas, campañas y movilizaciones que se realizarán en el futuro. Además de esta cumbre paralela, se preparan movilizaciones, como la que se llevará a cabo el 5 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, para buscar un compromiso de los estados que rechace la economía verde y se abra a considerar las verdaderas soluciones. Además del 5 de junio, se realizará una gran movilización el primer día de la conferencia oficial, el 20 de junio. Esta manifestación se realizará en Río de Janeiro y en varias ciudades brasileñas para expresar la lucha de los pueblos en contra de la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes. Y así cerramos este boletín informativo de la Convergencia de Medios de Comunicación, Movimientos Sociales en Río+20. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a escuchar en la próxima edición. Esta fue una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales. Thank you. Bueno, y seguimos con una noticia de Nicaragua, en este caso de Yader Prado Reyes, del 19 Digital, y que dice así. Aprueban reformas a la ley de municipios para fortalecer democracia directa. La Asamblea Nacional aprobó con 64 votos a favor las reformas a la ley de municipios propuestas por el Ejecutivo nicaragüense para fortalecer la democracia directa. El diputado Edwin Castro explicó que con la aprobación de las reformas, ahora se aumentan a 4 los cabildos obligatorios de rendición de cuentas, más un cabildo presupuestario. Además, se aumenta el número de concejales en todas las alcaldías del país. Castro valoró que los cabildos son procesos asamblearios que tienen que realizarse desde las comarcas y los barrios, desarrollando una experiencia similar a la del presupuesto participativo que se comenzó a realizar el año pasado. Según Castro, la realización de más cabildos en las comunidades planteó la necesidad de una mayor cantidad de concejales para que ese máximo órgano de gobierno del municipio pueda estar con la gente, recogiendo las inquietudes, informándoles, llevando los proyectos. El diputado destacó que con la aprobación de la ley se está cambiando la forma de hacer política. Según explicó, en Nicaragua se está avanzando hacia una democracia directa, hacia que la opinión de la gente valga, y se le oiga y se acate. ¿Y cuál es el canal de comunicación? Ese concejal que va a estar tendido en el territorio. Particularmente para los municipios de menos de 30.000 habitantes, Castro informó que se retomó la solicitud del Partido Liberal Independiente, la cual fue incorporar al candidato alcalde del segundo lugar como concejal propietario, a la vez que el alcalde y vicealcalde anterior se incorporen como concejales propietarios. En cuanto al tema del presupuesto, el diputado manifestó que el pueblo nicaragüense puede estar tranquilo. Se dice bien claro en la ley que el presupuesto que se está gastando ahorita es el mismo presupuesto que se va a seguir gastando y lo que hace es redistribuirse y que no puede haber ningún incremento por dietas a ningún concejal. Castro también valoró que con la aprobación de las reformas a la ley de municipios, Nicaragua se convierte en un avance ejemplar en América. Dijo que la complementariedad entre hombres y mujeres va a cambiar la lógica de la discusión de la política de género. Y vamos a dar una praxis de género, una aplicación de esa complementariedad hombre-mujer en el continente. Finalmente dijo que Nicaragua avanza hacia una democracia directa donde el ciudadano y la ciudadana en los territorios toman decisiones y se les oye y se les acata, y por eso la necesidad de ampliar el número de diputados. Bueno, y seguimos con otra noticia que en este caso hemos sacado de Telesur, que habla sobre Venezuela y que dice así. Chávez advirtió que Estados Unidos jamás volverá a imponer su voluntad en América Latina. El presidente de Venezuela destacó los esfuerzos de integración que unen a los países y gobiernos suramericanos. Aseguró que la mejor arma que tiene la región hoy en día es la unidad y fortaleza interna de cada país. El presidente de Venezuela destacó la noche de este domingo que gracias a los esfuerzos de integración que hoy en día unen a los países y gobiernos de América Latina, será muy difícil que Estados Unidos imponga su voluntad en estas tierras, tal como ya lo hizo durante la segunda mitad del siglo pasado. El mandatario participó vía telefónica en un programa del canal estatal venezolano y lamentó la situación que actualmente vive la región del Medio Oriente, donde la misma Liga Árabe apoyó la invasión militar y la masacre en Libia en el 2011, y ahora promueve una intervención militar en Siria. El jefe de Estado lamentó que la Liga Árabe se haya sentado al lado del Imperio estadounidense y destacó que dicha situación ya no es posible en Latinoamérica. Lo que hizo la Liga Árabe con Libia jamás sucederá en América Latina. Ni siquiera creo que un gobierno de derecha latinoamericano apoye una invasión militar extranjera en otro estado de nuestra región, enfatizó. Por ello, llamó a los pueblos del continente a no olvidar todos los golpes de Estado y masacres perpetradas por Estados Unidos en Latinoamérica durante las últimas décadas. En ese sentido, refirió que la reunión del Consejo de Defensa Suramericano, que se lleva a cabo en Paraguay y donde se reúnen los ministros de defensa de la región, permite reforzar los lazos de unidad y coordinar una estrategia conjunta en dicha materia. El presidente Chávez hizo un llamado a toda la población venezolana para seguir avanzando en la consolidación del socialismo en el país, por ser la única solución a la patria y a este mundo. En ese orden de ideas, citó una célebre frase del Premio Nobel de Física de 1921, Albert Einstein, quien una vez dijo lo siguiente: «Estoy convencido que hay solamente un camino para eliminar estos graves males: el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales». El jefe de Estado agregó también que su proyecto socialista de gobierno para el periodo 2013-2019 contempla convertir a Venezuela en una potencia dentro de la gran potencia suramericana. También aprovechó la ocasión para confirmar la detención del presunto narcotraficante colombiano Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, presunto cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos, una de las más poderosas en el vecino país. Destacó que la cooperación entre Venezuela y Colombia en materia de seguridad y defensa ha permitido intensificar y maximizar la eficiencia de la lucha contra el narcotráfico en ambas naciones. Asimismo, anunció que en los próximos días acudirá al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para oficializar su candidatura presidencial, camino a las elecciones del venidero 7 de octubre. Y ahora os dejamos con otro audio de Pulsar, que en este caso cuenta noticias de Perú, Bolivia y Guatemala. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. Deploramos la falta de voluntad para resolver mediante el diálogo los problemas que enfrenta la provincia de Espinar. El pronunciamiento del pueblo en este caso se va a dar a través de la consulta previa, libre e informada a las 63 comunidades del Espinar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Informativo Pulsa. En Perú comenzó la huelga indefinida contra la minería en Cajamarca. La iniciativa de los pobladores del norteño departamento peruano comenzó este jueves en rechazo a la instalación del proyecto minero Conga. La huelga convocada por el Frente de Defensa de Cajamarca busca paralizar todas las actividades productivas de la región. Anteriormente se realizaron diferentes movilizaciones en la ciudad de Cajamarca y otras zonas de ese departamento. Participaron cerca de 5.000 integrantes de comunidades campesinas. Por su parte, la Federación Provincial de Rondas Campesinas de la provincia de Otuzco realizó cortes de caminos en apoyo a los sectores antimineros movilizados. Además de las comunidades, pobladores y distintos gremios locales se manifestaron contra la minería junto al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Vale recordar que el proyecto Conga es impulsado por la empresa Yanacocha. Prevé secar 4 lagunas para extraer cobre y oro en las zonas altas de Cajamarca. Su continuidad fue confirmada por el gobierno peruano tras la realización el pasado abril de un estudio de impacto ambiental. Las condiciones establecidas por el ejecutivo a la empresa para su actividad fueron consideradas insuficientes por los ambientalistas. Vínculo de contexto. Este paro en Cajamarca se suma a las luchas antimineras en el resto de Perú. Según la Defensoría del Pueblo de esa nación, existen 171 conflictos ambientales activos en ese país. En la provincia de Espinar, la protesta contra la instalación de la empresa minera Extrata dejó el pasado lunes 2 activistas muertos. Rubén Coa, congresista de la Fuerza Oficialista, gana Perú. Los congresistas que suscriben, integrantes de la representación parlamentaria del Cusco, ante los últimos acontecimientos sucedidos en la provincia de Espinar, manifestamos lo siguiente. Primero, deploramos la falta de voluntad para resolver mediante el diálogo los problemas que enfrenta la provincia de Espinar, pese a que de forma reiterada se ha exhortado al presidente del Consejo de Ministros la necesidad de establecer canales que posibiliten el establecimiento de una mesa de diálogo. Expresar el malestar por la forma como se viene afrontando el delicado tema de Espinar, en el cual predomina el autoritarismo en lugar de una efectiva voluntad de diálogo. El conflicto en Espinar derivó en la declaración del estado de emergencia en esa región. También detuvieron al alcalde provincial y a varios líderes sociales. Informativo Pulsar. En Bolivia iniciará en julio la consulta por la construcción de una carretera en el Tipnis. El gobierno boliviano confirmó que desde el próximo 10 de julio y hasta el 20 de agosto se realizará la consulta sobre la construcción de la carretera que atravesaría una reserva natural habitada por comunidades originarias. El ministro boliviano de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, confirmó que el próximo 9 de septiembre se conocerán los resultados del referendo que determinará la construcción o no de esa vía. La consulta se realizará a los habitantes del territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Secure, conocido como Tipnis. Participarán más de 3.000 familias de 68 comunidades. Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia. El pronunciamiento del pueblo en este caso se va a dar a través de la consulta previa, libre e informada a las 63 comunidades del Tipnis. El resultado de esa consulta va a ser de cumplimiento obligatorio tanto para las 63 comunidades como para el Estado boliviano. La Central Indígena del Oriente Boliviano, CIDOB, expresó que los indígenas del Tipnis no quieren que el tramo 2 de la carretera atraviese el Parque Isiboro-Secure. Esta entidad respaldó a las organizaciones ambientalistas de Bolivia que se oponen a dicha construcción. Vínculo de contexto. Vale recordar que en febrero pasado, el presidente boliviano, Evo Morales, promulgó la ley que instala la consulta en el Tipnis. Además, anunció la cancelación del contrato con la empresa OAS, encargada de la construcción de la carretera. Desde finales del año pasado, este proyecto vial marcó diferentes posturas entre las comunidades indígenas de ese país. Informativo Pulsar. En Guatemala inicia el juicio por el asesinato de un líder comunitario. Se esperaba que dos empleados de la empresa Hidro Santa Cruz se presenten este viernes ante la justicia por el asesinato del líder comunitario Andrés Pedro Miguel durante el conflicto contra la instalación de la hidroeléctrica en el municipio de Santa Cruz Varillas. Los acusados del asesinato también fueron señalados como responsables de herir gravemente al activista Antonio Pablo, quien sobrevivió luego de ser baleado. Este activista lesionado fue quien denunció a los dos empleados de la empresa hidroeléctrica como los autores materiales del asesinato del líder comunitario. El juicio debió haber comenzado este jueves, sin embargo, el abogado de los acusados no se presentó. Benito Morales, abogado querellante, en entrevista con AMARC Guatemala. Para que comparezcan los indicados a esta sala, se tome la primera agresión y si en caso no hay presencia de los abogados particulares que ellos han designado, por disposición constitucional el juez va a asignarles un abogado defensor de oficio. Vale recordar que el asesinato de Andrés Pedro Miguel se produjo durante una protesta contra la instalación de la empresa de capitales españoles Hidro Santa Cruz en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Varillas. Dicha compañía pretende construir una central hidroeléctrica en tierras pertenecientes a pueblos mayas. Tras el asesinato de Miguel, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaró el estado de sitio en Varillas. Sin embargo, movimientos indígenas y sociales de ese país lograron que el gobierno suspenda esta medida. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y acabamos esta semana con la agenda Pues vamos a decir que se están desarrollando las 17ª jornadas de Economía Solidaria, organizadas por Reas Aragón y Economía Solidaria Aragón. Decir que han empezado hoy con una charla de Gustavo Duch. La charla de mañana, martes 5 de junio, es a las 8 horas y tratará sobre una banca ética cooperativa para el 2013. El proceso de integración de FIARE y Banca Popular Ética. Imparten la charla Marco Piccolo y Clara Soler. El miércoles 6 de junio a las 8 horas también, la charla Grecia, no debemos, no pagamos. Vivir en deudocracia o hacer frente a la deuda. Imparten la charla Yorgos Mitralias, del Comité Griego contra la Deuda, y Yolanda Fresnedillo, Observatorio de la Deuda en la Globalización. El jueves, decir que hay una película, un cineforum, en el que se proyecta Interferencias, que es una reflexión sobre la crisis global que pone nombre a los responsables. Decir que estas charlas y el cineforum se realizan en el Centro Joaquín Roncal a las 8 de la tarde. Hay que decir también que hay una serie de talleres. Mañana hay uno de introducción al videoactivismo con mensaje social, impartido por Josán Casabona, de Media Ártica. Y el jueves 7 de junio a las 5 horas, acciones colectivas contra la deuda externa, de Yolanda Fresnillo. Estos son a las 5 en la librería La Pantera Rosa. Es decir también que el viernes día 8 de junio se pasa el documental La Primavera al otro lado de la cerradura. En este caso es a las 8 en la asociación vecinal Puente Santiago Actu. Este documental va sobre redadas contra jóvenes en Barañáin en agosto de 2008. Y decir ya por último que el sábado 9 de junio, a partir de las 11 horas y dentro de las jornadas de economía solidaria, se hace la tercera feria del mercado social en la Plaza San Bruno. Y en este caso habrá talleres, habrá animación con actuaciones de Lude Lourdes y de Cía Cirteani, habrá un vermut, habrá cuentacuentos, un pasacalles a las 6:30 y a las 8 se finalizará con un concierto de Les Bartels, Jena, KBKS y Maut. Y una vez dicho esto, hasta la semana que viene. Radio Topo. Finiquita. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz.